No, bueno, es un ejemplo muy importante porque igual que en Palo Alto está pasando todo este proceso en la ciudad. Con COPEVI, con la UACM, tenemos un diplomado y este diplomado que lo hacemos cada 8 días, que están muchos compañeros aquí, que es un esfuerzo colectivo entre el movimiento, la UACM y COPEVI. Se está haciendo un proceso de investigación sobre toda la cuestión de gentrificación en la ciudad. Hicimos unos recorridos y lo que vimos fue impresionante de todo lo que se está haciendo en las diferentes alcaldías, en algunas más, en otras menos. Pero les voy a decir algunas de las cosas que encontramos en esta cuestión. Una cosa que nos dimos cuenta es que hay leyes, hay cosas, pero en la práctica es otro. El capital inmobiliario y financiero le vale gorro qué tipo de gobierno existe, se salta, viola, corrompe. Y ahora una de las cosas que está haciendo es utilizando a las mafias para intimidar, etcétera, y se alía como en las zonas centro de la ciudad, en donde para desalojar utiliza a las mafias y luego quien entra es el capital inmobiliario para hacer esos grandes edificios. Por eso lo que decía Silvia, que una de las cuestiones como muy importantes es esta cuestión del derecho al suelo. Que el problema es quién tiene derecho al suelo, qué tipo de suelo es el que queremos, porque puede ser en el plan, pues no sé si saben, pero bueno, ya lo explicó Silvia, se está haciendo el plan de desarrollo para la ciudad y el programa de ordenamiento territorial para los siguientes 15 y 20 años. Y se ponen algunas cosas, que es la discusión ahorita que tenemos. Hay muchas cosas que se decía, como decía Clara, con lo del plan, que parece poesía. Está muy bonito decir que tenemos el derecho a la ciudad, al territorio, la función social de la propiedad, que está muy bien porque esa es una lucha que hemos dado, pero no tiene dientes. O sea, ¿qué reserva se va a hacer? ¿En dónde se va a hacer? ¿Para quién se va a hacer? Digamos, ese tipo de cosas sería como muy importante poderlo resolver. Hay cosas de preocupación en la que estamos viendo, que es el problema de los usos de suelo. El problema de los usos de suelo en la ciudad, en el plan se ponía, perdón, en el programa se ponía quien queda como responsabilidad de los usos de suelo son las alcaldías. Y entonces, si así las alcaldías, ya vemos los cárteles que hay en la ciudad y las denuncias que ha habido, pero no nada más es en una alcaldía, son en varias alcaldías, como lo que se generó en la Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Tlalpan. O sea, en la gran mayoría de las alcaldías que tienen todos los servicios, que tiene, que poco a poco se fue construyendo esa infraestructura, ahora lo quieren hacer. Bueno, Cuajimalpa es terrible y la zona metropolitana de esa zona encontramos, por ejemplo, zonas privativas de espacios públicos que ahora son privativos. O sea, ya no puedes ni siquiera entrar a esos lugares, a las calles, etcétera, porque se han apropiado de todo eso. Hay unas fotos que algún día se las mandaremos, donde están esos edificios gigantescos con casitas así en San Fernando, en el pueblo de San Fernando, terrible. Entonces tú dices, toda esa zona va a tender a desaparecer cuando fue el esfuerzo, son los desdoblados del pueblo, etc. Entonces, sí nos parece muy importante que tenemos que ver cuál debe ser como la estrategia, y creo, como decían, y yo creo que ahorita nos van a contar, que este fenómeno no es un fenómeno nada más de la Ciudad de México, como decía Cristina, es de todo el país, pero es a nivel mundial. Y entonces tenemos que buscar como una estrategia de qué hacemos, cómo enfrentamos. El otro día, cuando discutíamos con el gobierno de la ciudad, y una de las cosas que nos dijo es que no tenían capacidad. Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Ellos propusieron, que esa es una discusión que hay que dar, que había que hacer una alianza social para enfrentar toda esta bronca del capital financiero inmobiliario en las ciudades. Entonces, yo lo dejo como una cuestión de discusión. Creo que hay muchas discusiones en la ciudad, hay muchas problemáticas ahora que estamos viendo. Por ejemplo, esta discusión de suelo de conservación y asentamientos llamados irregulares o precarios, etcétera, ¿qué se va a hacer? Hay más de 1,000 en la ciudad. Y es en zonas donde las zonas donde se recarga el manto, etcétera. Entonces, yo creo que tendremos que pensar en qué es lo que vamos a hacer, porque los compañeros de los asentamientos dicen, pues lo que queremos es que nos regularicen, pero hay de asentamientos a asentamientos, porque los privados también están en las zonas de conservación y ahí no pasa nada. El otro día en Lomas de Chamizal veíamos cómo los privados construyen en barrancas, construyen en zonas ambientales, ¿no? Y entonces no nada más es la gente pobre que está, sino también la gente rica, y que sería muy importante. Pero creo que la discusión que tendríamos que dar es que ante estos fenómenos, ¿qué vamos a hacer? El problema del hacinamiento, quiero comentar, es un problema que es en algunos lugares es cada vez más grave, y entonces lo que tenemos que pensar es que en las zonas donde hay mayor hacinamiento hay mayor violencia. Entonces la vivienda tiene que ver también una parte, creo que no es el único, porque la violencia tiene que ver con muchos factores, pero la vivienda tiene que ver también con ese factor. Bueno, disculpen que tomamos más tiempo.